Pues primero, felicidades al seminario, a sus formadores y a los muchachos y a las familias de los seminaristas, porque además de su desprenderse de ese miembro de la familia para que se consagre al servicio de su iglesia, también oran y también ayudan y apoyan hasta económicamente para que se puedan formar esos muchachos en el seminario. Y los muchachos a ponerle ganas al estudio y corresponder ese afecto manifestado en el apoyo de parte de su familia y de parte de toda la comunidad. Porque también vemos que, por ejemplo, el día que se celebra el día del seminario y que se hace la colecta, es cuando más dan ustedes, cuando es para el seminario. Quiere decir que tienen el empeño de que nos formemos y que respondamos a ese llamado de Dios. También me da gusto saludar a los muchachos del grupo juvenil misionero San Rafael Guízar y Valencia, que están terminando su retiro. Hay nuevos muchachos para el grupo. A ver, pónganse de pie los nuevos. Está bien. Ah, miren, no, los nuevos. Son de 15 a 25 años, dice, ¿verdad? Son puros quinceañeros, se ven, miren. Que el Señor les ilumine para que hagan mucho por los jóvenes y por la iglesia. Y siendo misioneros, pues más todavía es urgente. Urgente tener jóvenes misioneros. Y qué bueno que se encerraron para preguntarle al Señor por dónde los quiere llevar, ¿verdad? Por dónde los llama. Siéntense, muchachos, gracias. Y les damos un aplauso por terminar su retiro. Muy bien. Y felicidades a todos, ¿eh? Felicidades pues también a Carlos, que nos acompañan cada domingo. Es interesante lo que escuchamos de la palabra de Dios hoy. Yo creo que cuando alguien se enamora, está muy difícil que le quiten ese enamoramiento, ¿verdad? A menos que se lleve una desilusión, una traición al afecto, al cariño entregado, pues entonces así como de novela, ¿verdad? Que ya la dejó o lo dejó por otro o por otra. Bueno, ahora se usa hasta por otro, o hasta por otra. Pero mientras ese afecto, ese cariño jala, San Pablo nos da una expresión pues muy hermosa y completa por lo largo de todo lo que dice. Él conoce a Jesucristo y se enamora. Claro, es el único Salvador. Solamente Él tiene la llave de la puerta para entrar al reino. Eso que escuchamos los domingos pasados de las parábolas del reino nos ayudó a comprender qué es eso del reino de Dios. Pues Jesús es el único que puede. Y esta multiplicación de los panes que hoy escuchamos es otra prueba. Y vaya que puede. A miles de gente les da de comer con su poder, con su intercesión, con su intervención, con su palabra salvadora. Me llamaba también mucho la atención, yo creo que también a ustedes. Vengan los que tengan sed y beban, aquí hay agua. Vengan y coman los que tengan hambre, el que necesite dinero que venga. Qué bueno que no apareció profeta en estos tiempos, porque se hace la cola larga, ¿verdad? Y si es sin intereses, más. Y si es regalado, más. Aunque sea para pagar las deudas, ¿verdad? Mis hermanos, Jesús quiere estar a solas, pero se le amontona la gente. Con eso escuchamos, fue lo primero. Jesús quería estar a solas con su Padre, quería hacer un ratito de oración y de descanso, y la gente se le vino. Se le venían los que tienen hambre, los que están enfermos, los que quieren escucharlos, quieren que los toque, quieren decirle algo. Es una multitud de gente. A lo mejor fue por ahí en la tarde o a mediodía, pero empieza a oscurecer y ahí está el montón de gente. Nosotros igual nos amontonaríamos en torno a Jesús si sabemos que viene el que con tocarlo los cura, el que limpió los leprosos, el que resucitó a la niñita hija de Jairo, el que devolvió al muchacho a la mamá que había quedado, que viuda perdía a su hijo que la sostenía, etcétera. Claro que se amontona la gente. Y multiplica los panes, pues más se le va a amontonar la gente. Lo querían hacer rey. Pues este rey, si nos conviene, nos da de comer. Por lo menos nos da de comer. Y de pilón nos cura las enfermedades, nos soluciona nuestros problemas. Pues nosotros queremos estar cerca de Jesús. San Pablo otra vez: nada me va a poder apartar del amor de Cristo. Nada. Aunque vengan pruebas, enfermedades, aunque haya fuerzas de todas, no hay nada, ni los ángeles ni los demonios, nada me puede apartar. ¿Por qué? Porque sé que es mi Salvador y solo por Él me salvo. No lo suelto, no lo suelto. Es hermoso y sencillo el mensaje de este domingo 18 del tiempo ordinario. Los discípulos, vamos viendo a los discípulos. Ellos estaban angustiados: Señor, se está oscureciendo, ya despide esta gente, se va a poner problemático. A lo mejor algunas personas mayores, como siempre que nos reunimos, chicos y grandes, había niños, muchos señores, dice que eran como 5,000, pónganle miles, quién los contó, quién sabe, pero eran un montón. Es como si decimos aquí en la catedral, pues ahorita hay como unos 1,500, a lo mejor sí, pero a lo mejor nomás son 800 o a lo mejor son 2,000, pero así un montón de gente, ¿no? Un montón de gente. ¿Y para qué los despedimos? Denles ustedes de comer. Señor, no te burles, no te burles. Mira, ¿con qué les vamos a dar a toda esa gente? No tenemos más que unos panecillos ahí, unos pescaditos y unos charales ahí, Señor, ¿qué les vamos a dar? Tráiganmelos. Y Jesús hace algo muy inusitado, inesperado. Le da de comer a toda la gente y sobran canastos. ¿Cuál es el mensaje? Dios tiene para darnos en abundancia lo que nosotros necesitamos. Basta que se lo pidamos. Ahora ustedes pregunten: ¿todo? Y yo les digo: todo, todo. Todo lo que necesitemos, todo lo que necesitamos, Dios lo tiene y nos lo da cuando se lo pedimos. Con un detallito: con fe, con fe. Y es lo que nos falta. Nos apegamos a las cosas de la tierra y entonces sí nos aporta, al contrario de lo que dice San Pablo, no aporta, sí nos aparta, al contrario de lo que dice San Pablo del amor de Cristo, el dinero, la flojera, las envidias, la mentira, nos apartan del amor de Cristo porque no estamos con nuestra fe firme en Él. Y no tenemos la fe firme en Él porque no lo conocemos. Qué bueno, muchachos, que se fueron a retiro para conocer a Jesucristo, porque eso fueron, ¿verdad? A conocer a Jesucristo, y entonces sí se enamoran de Él. No tenemos fe firme y no nos enamoramos de Jesús porque no lo conocemos. Y nadie se enamora de un desconocido o de una desconocida hasta que se van conociendo. Es importante este domingo, mis hermanos, y esta multiplicación de los panes para abrir nuestra aceptación a la persona de Jesús. Ahora, ¿cuáles son mis panes y cuáles son mis pescados? ¿Qué es lo que yo tengo para que de ahí el Señor multiplique? Porque parece que Él no quería de la nada, sí podía, pero de la nada no quiso, sino a ver, pon lo tuyo, ponlo en mis manos. Si ponemos en las manos de Jesús lo que somos y tenemos como tantos santos, el Señor se encarga. Él se encarga de multiplicarlo. Acuérdense, a propósito del Papa Juan Pablo II, que yo estaba viendo ahorita allí, cuando él ya estaba viejito y enfermo, pues le costaba trabajo hasta decirnos su mensaje y todo. Pero lo que él tenía, su presencia, su testimonio, su historia en las manos de Cristo, provocaba en nosotros la respuesta y la emoción llena de fe para aceptar a Jesucristo por la palabra de él. Casi diciéndole: mira, Juan Pablito, tú nomás dinos y nosotros brincamos. Dinos por dónde encontramos a Jesucristo, porque la vida de oración él era un testimonio, porque su palabra era siempre alegre y entusiasta, nos emocionaba, y porque el testimonio de su vida en las adversidades fue constante y seguro en Dios. Eso podemos tener nosotros como resultado de lo que el Señor multiplica. Y yo ponía por aquí, yo creo que nosotros tenemos muchas experiencias y testimonios de cómo cuando ponemos nuestra vida y nuestras cosas en las manos del Señor, Él se encarga de multiplicarlas y de saciarnos, como decía el Salmo. Nos sacia de favores Él, nos da sus sagrados dones, como decimos cuando nos referimos al Espíritu Santo. Mis hermanos, vamos poniendo en manos de Jesús, aunque nos dé pena, aunque yo no tengo nada, aunque a veces nos subestimemos, estemos seguros de que el poner lo que somos y tenemos en manos de Jesús, eso se va a multiplicar, y admirémonos para alimentar a nuestros hermanos también. No solamente para quitar nuestra sed y quitar nuestra hambre, sino para alimentar a nuestros hermanos que viniendo de las manos de Cristo, que viniendo de las manos de Dios, llegan a sus manos, que va a ser nuestro testimonio, que va a ser nuestra manera de tratarlos, que va a ser nuestra entrega. Que así sea.